Y bueno, el libro de hoy se llama En el aire. Ajá. ¿Cómo estamos? Y sí, estamos en el aire. Pero en realidad, bueno, la autora se llama Graciela Esperanza. Yo no había leído otra cosa, la verdad, de ella. Esto está adquirido 24 de junio, así que es un libro fresquito. Muy reciente. ¿Qué es este libro? ¿Qué pasa con este libro? En realidad, este libro, el título tiene mucho que ver con el contenido del libro. El libro narra la historia de un exiliado argentino, como tantas otras historias. Pero en realidad este exiliado argentino es un ilustrador. Y como ilustrador trabaja como freelance, es decir, cuando claro, te contratan vas. Y está radicado en Londres y viaja de Londres a Estados Unidos, de Estados Unidos a Londres, de Londres a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces casi toda la narración está hecha durante los vuelos. Él en los vuelos aprovecha para leer y para ir recordando su historia. Y en esa historia aparece la inmigración italiana, un maestro de la herrería italiano que fue maestro de su padre, un padre duro que quería otra historia y que el hijo termina siendo ilustrador, una hermana militante de la que después en el libro no se sigue hablando, el exilio de él en algún momento. Digamos, ¿es una recopilación de todo? En realidad, la autora crea un personaje varón. Habla como Bruno. Bruno es el protagonista de este libro. ¿Y qué pasa con eso? Es una revisión histórica de las, diríamos, de una escuela de herrería artística que entró en la Argentina ya por el año 1900 o después de la Primera Guerra Mundial, en esa oleada. Una familia que está marcada por eso, con un hijo que decide hacer otra cosa con sus manos más que la herrería y ser diseñador, o sea, ilustrador. Ilustrador. Con una gran un choque de ideología con el padre fuerte que lo marca, una preferencia casi del padre sobre la hija y te diría que un desencuentro. Las cartas, a pesar del internet, las cartas de la madre con el hijo y las cosas que va encontrando la madre y que le va mandando, con la cual él va reconstruyendo esa historia que tiene cortada porque hace 23 o 25 años que vive en Londres y le quedó... Vive en el aire. Y hay cosas interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, habla de las cosas que usaba o que guardaba la hermana, la tinta con que él dibujaba, la pluma, dice, no se permitía la más mínima traición y si por algún motivo se le acababa la tinta lejos del tintero, escribía con lápiz. Y habla de las lapiceras de esa época, como la Rotring. Uh-huh. Es una recreación de algo que no pude, que el que va en el avión evidentemente no pudo cerrar, que por más que el progreso, hacía Estados Unidos, sí, esa cosa de Buenos Aires le faltaba. Y yo no he sido tan viajado, pero con algún viaje encima, esto es tal cual. A él se le cae un sobre en uno de los vuelos y trata de, y yo me lo imagino la escena, porque los asientos como vienen de tres para ahorrar espacio, no te podés ni mover. El tercero en discordia es el problema. Porque si igual a las 2 de la mañana te levantás y tu compañero de vuelo va al medio, le pisaste los callos. Sí, tal cual. Sí, sí. A él se le cae un sobre y lo quiere levantar. Intenta 15.000 veces. En un momento una turbulencia, cinturón de seguridad. Lo tira con el piecito. Vos lo estás viendo. Sí. Entonces, dice, medio dormido todavía, me desabrocho el cinturón y empiezo a incorporarme. Pero ya la azafata me intercepta con la bandeja del almuerzo. Ah. Y es cierto. Despliego la mesa y me condeno otra vez a la inmovilidad por un buen rato. La carne está fría, las arvejas crudas, el pan medio congelado y la textura del postre parece alguna variedad del poliuretano. Ya lo dije, pero lo repito a modo de catarsis. No hay maltrato más oneroso que el viaje intercontinental en clase turista. Claro. Por suerte existe la evasión radical de la literatura. Claro, él leía. Era el escape de él. En los vuelos, pero esto es tal cual en la clase turista. Es cierto, turista. Sí, yo viajé 12 horas. Sí, he hecho vuelo de 14. Dios. Y terrible. Y el que iba del lado de la ventanilla tenía que pasar por arriba de mis pies, ¿no? O sea, acuerdo, ni que no si estabas durmiendo, ¿no? Me descansando. Acuerdo que cuando íbamos en el avión había tres asientos y uno que vino, le tocaba el de al lado. Y mi mamá le dijo, no, por favor, quédese en el medio. Así que lo apretujamos al pobre tipo. Bueno, después habla de, recorriendo el pasado argentino, yo no sé si esto es real o está ficcionado, pero habla de una presencia de Walt Disney en la Argentina en el año 40. Su padre viéndolo a Disney dibujar, y un fanático de Disney, y saca dice un mito totalmente típicamente argentino. Viste que vos vas a Bariloche y te dice, acá se inspiró Disney para hacer Bambi. Sí. Él, bueno, sí. Según él, dice, muy lejos de otro error de perspectiva típicamente argentino más grave, por el que Disney se habría inspirado en el bosque de Arrayanes, cercano a Bariloche, para conseguir el paisaje de uno de sus clásicos, Bambi. Cuando la película, en realidad, ya estaba filmado mucho antes de que el equipo desembarcara a la Patagonia. Según descubrí alguna vez en una biografía de Disney, para la que me encargaron una tapa. Entonces no fue así. ¿Será cierto o será ficcionado lo de la visita? No tuve tiempo de revisar la biografía. Es más lo que dice, fíjense lo que dice de Disney. El viaje de Disney es más, tal cual dice textual, era una misión diplomática encubierta, financiada por Roosevelt y Rockefeller para contrarrestar el avance nazi en Latinoamérica. Cuando leí la biografía pensé en mi padre, que se atragantaba cada vez que nos oía hablar, a él y a la hermana, del imperialismo yanqui. Uh-huh. Evidentemente ellos plantean acá de una forma muy muy sutil la militancia o la ideología que han tenido ellos. Bueno, el avión va lleno de gente, pero también es un libro que habla de las soledades, porque en realidad la vida de este protagonista, de este Bruno, es una vida con muchas heridas abiertas todavía, que no, evidentemente, no ha podido cerrar. Inclusive las familiares, esta discordia con su padre, como que lo muestra distante, y la madre mandándole, después del fallecimiento del padre, cartas, cosas, fotos, fotografías. ¿Sería para ablandarle un poco el corazón? O como para decirle, estas hubiesen sido, porque ahí tuve un hueco, si alguno después lee el libro dirá si yo lo leí mal, pero tuve un hueco con la hermana, que en algún momento ya no está, y entonces dice, estas cosas tu padre hubiese querido que las tuviera tu hermana, te las mando a vos, hacé lo que quieras, y ahí empieza a descubrir a través de la fotografía toda una escuela de terrería artística que había sido desarrollada, entonces como que desaparece de, sí, de la pero, escena. Uh-huh. Pero una de las cosas más interesantes es, ¿y por qué hubiera querido que la tenga la hermana, y la hermana también había muerto? Bueno, es lo que no se sabe. Te digo, es lo que te digo, que evidentemente que no, claro, la hermana está muy sutil, no es como, claro, otros libros donde esto está abierto. Te deja el final donde la hermana evidentemente militaba como él en aquella época, él se exilia. Y evidentemente la hermana sería la preferida, como vos decías, porque si le él adoraba a la que hermana, haber quedado muestra a ella. La adoración que él tenía por la hermana. Digo él, que esto porque también, no es ella. Esto es lo bueno, lo interesante que tienen los escritores, ¿no? Cuando alguien escribe y puede ponerse en la piel de un hombre. Sí, sí. Un hombre que tiene sus conflictos personales y que puede escribir e imaginar el libro en un medio de un vuelo. De varios vuelos. Por eso que la tapa del libro tiene nada más y nada menos que un avión, ¿no? Está buenísimo. Por eso, reitero, libro Graciela Esperanza,